este día. Y ha llegado a la mesa de trabajo un porteño de ley, me refiero a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Todavía digamos, tensos por las definiciones que ha tenido el doctor Hueira en el marco de esta entrevista. Se lo notaba muy enojado, y no es para menos, ¿no?, con la situación que se vive. Y hace un aporte este abogado, es original, digamos, creo que no tiene pelo. Interesante, sí. Muy interesante. Sí. ¿Qué tenemos nosotros, Juan Carlos? Bueno, el miércoles pasado comenté que les debía y me debía el tema del cierre de comercios. Y cerramos la nota del miércoles pasado mencionando los títulos de 5 diarios. Lo que demuestra que el tema es de un enorme impacto. Diarios de todo, digamos, de toda raíz ideológica. Así que voy a ir por eso. Sin embargo, en estos días no hay nada más importante para la ciudad de Buenos Aires, para los porteños, que el conflicto docente, ¿no es cierto? Así que solamente voy a hacer una mención. La ministra hace nuevamente una propuesta a la baja en la paritaria, propone un 2% para recuperar el 15% perdido el año pasado. No dan las matemáticas. No dan las matemáticas. A ellos les dan, sí, porque la pregunta obligada es por qué los maestros, profesores tienen que perder su sueldo y tienen que bajar del sueldo. Y sobre el año 2019 proponen el 23% en 3 veces, por lo tanto es un 23% engañoso, porque el 23%, si lo cobras en cómodas cuotas, en realidad termina siendo el 20%, la inflación que se habla es del 30-32%, por lo tanto le está planteando la ministra a los maestros que pierdan el 13% del año 2018 y un 10% por lo menos del año 2019. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la razón por la que los docentes porteños, las maestras y profesores, tienen que aceptar tamaña baja? Lo dije, porque siento, creo, la obligación es el gran problema, porque obviamente el tema maestros no solo involucra a maestros y profesores, sino a la niñez, a los padres, en fin. Creo que es el gran tema de estos días. Pero nos vamos a los comercios. Bien, como decía, hay todo tipo de fuentes. Así que vamos a ir, quizá nos vamos a ir, si sigo las fuentes de los diarios y algunos centros de empresarios, nos ayuda a describir qué es lo que está pasando. También acá el tema es importantísimo, porque no solo involucra a los comerciantes que cierran sus comercios, sino que está demostrando qué es lo que está pasando en la sociedad argentina, en la sociedad porteña, en términos económicos, y cuáles son sus expectativas para el futuro. Comienzo con Infobae, sí. Una nota de hace unos pocos días. Dice que cerraron 2.500 comercios entre Cava y el Gran Buenos Aires. 2.500. Sí, y hace mención a una reconocidísima ONG y cámara del sector. Pero como lo nuestro es solo Cava, desagrego y nos quedan solo, entre comillas, 745 cerrados en el primer mes del año 2019. De ¿solo este en enero? Sí, señor, sí, señor. Y agrega, Infobae, fue un enero negro, con 82 cierres por día. Y cada local, en promedio, aclara, tiene un dueño y 3 empleados. Por lo tanto, concluye, pura matemática, como decía Caballero, se perdieron 10.000 puestos de trabajo, además de los empresarios pymes, que pierden su medio de vida y, por supuesto, le restan a la industria todo lo que dejan de comprarle. En esa misma nota, un abogado, Javier Miglino, que es el titular de la ONG, dice que participaron del trabajo de investigación 120 personas y que es el peor registro en 5 años. Y ya que está, una aclaración más, dice ese trabajo, Las Cañitas se cerraron 38, Puerto Madero 36, el centro de la ciudad 35 y Belgrano el 18. Y rubros casi todo, textiles, electrodomésticos, cubiertas, construcción, etcétera. Me voy a FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de Cava, que es muy importante y no podríamos decir que está en la oposición, más bien lo contrario. Tiene los datos, hay 22.000 comercios porteños. En el último trimestre del 2018 se cerraron 3.200 locales. Ah, claro, algunos hablan del mes, otros del bimestre, otros del trimestre, otros del semestre, por eso no son tan comparables. Pero todos más o menos concluyen la misma cuestión. En el último trimestre se cerraron 3.200 locales. Y en el anterior trimestre, junio, julio, agosto, 2.095 locales. O sea, hay un proceso. O sea, de 22.000 en un semestre se cerraron 5.000. Así es. La CAC, la Cámara Argentina de Comercio, de prosapia neoliberal, que es la que, entre otras cosas, es la paritaria de los empleados de comercio, una cámara empresaria muy importante, dice, menciona los locales, los denomina sin actividad, que es un tecnicismo, o sea, los que cerraron, subieron un 11,8% en el bimestre anterior, o sea, hay una coincidencia. Subieron los cerrados un 11,8. Y también menciona Cabildo Santa Fe, la calle Avellaneda, corriendo. Me voy a Clarín, para que no se enojen los muchachos. Hace falta. Vamos. Sí, hace falta. Sí. Decadencia de la avenida Córdoba. Ajá. Luego del auge de los años 90 y 2010, ahora hay una plaga en la bajada de la nota. Hay una plaga de carteles de liquidación por cierre. Cuenta que Córdoba, entre Lavalle y Tames, sí, se había convertido en el sitio de compra de ropa barata de buenas marcas importantísimo, y sintetiza, en esas 8 cuadras se trataba de caminar, revolver y comprar barata. Ahora la fisonomía muestra carteles de se alquila y liquidación y cierre. Aclaro que Lavalle y Córdoba son paralelas hasta en un momentito determinado, que Lavalle pega la vueltita, digamos. Hace una aclaración esa nota de Clarín, que dice que en la calle Aguirre, allí en Villa Crespo, no es tan así y que los locales no se cierran. Me voy rápido a tiempo porque hace mención a lo que hace mención todos los diarios, que es la calle Florida, la gran peatonal. Bueno, se cerró Falabella, además de otros negocios. Uh-huh. Esa reconocidísima marca ahora es víctima de la caída estrepitosa de sus ventas. Estamos en el peor momento de la tradicional peatonal desde el 2001, dice la nota. El 31 de diciembre, después de 24 años, cerró Burger King en Corrientes y Florida. Mira, no sabía que... Claro que... algún naturista diría, bueno, se cerró una de comida chatarra, una chatarra menos que nos mandan desde la gran democracia del norte. Bien, también... Sí, bueno, pero emplea gente, ¿eh? Y es sí, así es, consumo, así es, ¿no? Son las dos miradas, claro. Son las dos miradas, sí, sí, efectivamente. En esa nota, en BAE, perdón, me voy a BAE, estoy apurado, Marcelo Zuliani, gerente de Colliers Internacional, ¿qué dice el hombre? A ver. La peatonal Florida pasó a ser la calle comercial más... La calle comercial más cara de Latinoamérica a la más barata. Ajá. Lo cual muestra la decadencia de la calle Florida. ¿Eso por qué? La cantidad... Sí, lo dice un especialista, por eso señalo, y en BAE Negocios, que se ocupa de especialistas en cuestiones empresarias. O sea que hay un exceso de oferta de locales, por lo tanto ha caído el precio porque no hay demanda. En definitiva, todas las notas confluyen en el mismo lugar. Ámbito. Hace la referencia al precio de los alquileres. En este caso, no solo de locales, sino también de departamentos. La salvedad es importantísima, no estamos hablando solo de locales. Y plantea una paradoja. Aumentaron un 36% y no sé, en materia de departamentos y locales, más que nada pymes, no los pueden pagar. Sin embargo, para el pequeño rentista que tiene un departamento o dos departamentos, la renta a su vez es muy baja. Dice que es un 3,4% anual en dólares, aunque el valor en la mayoría de las propiedades de la ciudad en dólares se ha mantenido. Pero bueno, una paradoja de la economía. Por supuesto, Página 12, en el último bimestre subió un 57% la cantidad de comercio sin actividad. Y La Nación, bueno, en la búsqueda de morigerar este fenómeno y de apoyar al gobierno, destaca que Flores resiste la caída gracias a la fuerte resistencia de la avenida Rivadavia. Mire usted. Donde el fenómeno es, yo diría, dice La Nación, es mucho menor, aunque aclara que se expresa en que se vacían, pero enseguida se ocupan, aunque los locales más chicos están muy afectadas. Y como consecuencia de todo este fenómeno, otra nota, ahora de Ámbito, dice que la venta de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó en enero un 55%. Y un 21% en la comparación interanual. O sea, la caída de venta de inmuebles en nuestra ciudad muestra todo este fenómeno de decaimiento general, como decía Clarín, sí, de decadencia. Ahí lo importante es la interanual, porque por ahí enero es un mes que tiene alguna estacionalidad, sí, digamos, ¿no? Sí. 20, pero interanual, 20% es sí, porque de enero a enero. Eso muestra que todavía el primer semestre del año había una situación que no era como esta, pero ahora se precipita y todos a su vez dicen, por último, que no espera en el 2019 una mejora, que ese es el otro gran problema. Bueno, pymes, comercios, consumidores, aquí estamos. La cara descarnada del ajuste podría ser esto, son ¿no? Son tremendos los números, ¿no? Pero los aparte, números son tremendos. Lo que reflejan claramente es falta de demanda. Y falta de demanda quiere decir que no hay poder adquisitivo. Así es, lo de siempre. Salarios, jubilaciones, es el modelo. Exactamente, el modelo es este, ¿eh? Al que entienda que es otra cosa, ¿no? Y no se equivocaron, ¿eh? Claro, es esto lo que pretendían, efectivamente. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, ¿eh? Un porteño de ley sobre el